La tecnología es un modo de dominar al mundo. Su persistente uso colectivo, un modo de liberarlo. Libre cultura en rebeldes estereotipos. ¡Ajá! Qué jodido volver a hacer esta columna, che, después de un par de meses de mucha siesta. ¿Estuviste elongando? Estuve elongando. Y mi idea para esta primera columna del año era contar algunas cosas que sucedieron durante el verano, sobre todo aquí en el país, respecto de estas cuestiones de cultura libre y de libre cultura. Y una de las cosas, quizá la más importante que ha sucedido ya por el mes de enero, fue el impulso que se le quiso dar y después, afortunadamente, amainó, a un proyecto de ley para el fomento de la música. Uno escucha y dice, proyecto de ley para el fomento de la música. Muy bueno, grosso. La verdad que está buenísimo. Es muy bueno sacar leyes que fomenten la música, que fomenten la cultura. Y desde aquí, desde el aire de esta casa, celebramos siempre esas cuestiones. Lo que no celebramos es quizás la manera en que se pretendía fomentar esta... llevar adelante esta ley para fomentar la música. ¿Y más por qué? Más porque esta fue una ley que... un proyecto de ley que presentó el otrora conductor televisivo Claudio Morgado, el ahora diputado. Sí. Un proyecto que fue presentado por él y fue escrito por la Unión de Músicos Independientes. Hasta ahí todo bien. La UMI está metida en este proyecto, mira vos. Sí. Se pretendía generar un espacio, una suerte de secretaría, de institución para el fomento de la música, que tuviese como principal fuente de ingresos para llevar adelante esta función, la función de fomentar la música y la cultura, la instauración de una suerte de canon digital. ¿Qué es esto del canon digital? Quienes hayan tenido la fortuna de leer lo que sucede en España quizás sabrán a lo que me refiero. Quienes no, les cuento, básicamente. Dale, porque yo no tuve la fortuna. Bien. Esta suerte de canon digital es poner un impuesto a la compra de todo aquel producto que permita, de alguna forma, violar derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando uno quisiese ir a comprar un CD, ese CD estaría aumentado el precio por un impuesto que iría derivado a este supuesto instituto. Entonces, si uno quiere comprar un CD para backupear las fotos que me saqué en Mar Chiquita en este año, tiene que pagar un impuesto porque uno probablemente podría llegar a violar derecho de propiedad intelectual de músicos. Es como una especie de, como de sentencia previa. Exactamente. Es como, cuando vos hablás de la sentencia previa, es justamente eso, es violar el principio de inocencia. Uno, hasta tanto se demuestre lo contrario, uno es inocente. Claro. Entonces, se presupone que el hombre, que la gente, que el pueblo, es violador de derechos de propiedad intelectual. No importa si después los viola, pero páguenos un impuesto. Se parte de la base de que se viola el derecho de autor. De hecho, toda la artística nueva de nuestro programa está hecho con música libre. Hostia, música que... no, o sea, por usarla no estamos violando ningún derecho de autor porque sus autores justamente decidieron liberarla bajo una licencia. Claro, exactamente. Con una licencia que permita que nosotros podamos reproducirlo acá y hacer obras de derivadas como, por ejemplo, las aperturas que hicimos, los separadores. O sea, entonces, usamos nuestras voces y de nuestra gente amiga, querida, y esa música, y la grabamos en un disco virgen de una marca X. Exactamente. Entonces, si este canon se implementa, nosotros deberíamos pagar un impuesto más allá de que no estemos en ningún momento, en ningún aspecto, violando ningún derecho de autor. Claro. Exactamente. Esto pasó allá por enero. Se pueden imaginar que en todo lo que... respecto de toda la gente que está embebida en estas cuestiones, se armó un revuelo bastante interesante. Y sí. De hecho, fue un lindo experimento para ver cómo se manifestaba la gente en internet respecto de esto. O sea, esto lamentablemente no salió en los grandes medios de comunicación, sí salió en muchísimos blogs argentinos en internet. Entonces uno podía ver cómo muchas personas que se dedican a escribir en sus blogs hablaban sobre esto y, digamos, básicamente, primero lo condenaban y segundo daban las razones de por qué esto está mal. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, llegaron algunas personas a tener una entrevista con Claudio Morgado, quien, cual perro que volteó la olla, con la cola entre las patas, dijo que no. Bueno, en realidad él está totalmente de acuerdo con fomentar la música, pero que no era el que no era la forma de andar poniéndole un impuesto a cuanta cosa pudiese violar derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, comprar un CD virgen, por ejemplo, comprar un disco rígido para la computadora, por ejemplo, comprar un reproductor de DVDs. Un reproductor y grabador de DVDs. ¿Pero por qué? Si yo voy a ver películas que me voy a alquilar el videoclub. Y bueno, pero por las dudas. Aparte, se abriría otra discusión. O sea, por ahí podemos sentarnos a negociar, ¿no? Ellos, las corporaciones discográficas, los Claudio Morgado, la UMI. Sí, sí. La extrañísima Unión de Músicos Independientes. Y nosotros, de este lado, los que consumimos cultura. Los que utilizamos, los que disfrutamos cultura, los que la queremos compartir. Y bueno, ellos quieren poner el impuesto. Bueno, ok. Pero si ponen el impuesto porque yo ya, supuesta, en grado potencial voy a violar esos derechos de autor, entonces después no me pongan ningún tipo de restricción para copiar, para bajarme música a internet, porque yo ya pagué la multa, yo ya pagué la pena. Claro, yo ya. Claro. Porque yo ya supuestamente el delito lo cometí, entonces yo ya está. Después no me pueden venir ni a querer hacer ninguna. A llevarme en cana, como esos casos testigos, esos globos de ensayo que tiran por Clarín, o querer confiscarme la computadora y todas esas cosas. Porque claro, yo ya pagué. Tengo una a favor, tengo una de chapa. Yo quiero que ustedes ahora liberen los contenidos. Yo ya está. Subsidio, fomentemos la cultura. Hay que subsidiarla con el impuesto, listo. Pero entonces liberemos todos los contenidos. Bueno, evidentemente este no era el objetivo principal de la ley. Y cuando se armó todo este revuelo, del proyecto de ley quitaron misteriosamente el artículo que hablaba de un canon digital. ¿Y entonces? ¿Cómo piensan fomentar la cultura? O sea, ¿en qué se transformó ese proyecto? Se transformó en la nada misma. Claro. Pero fue un buen intento para ver quién saltaba. Un termómetro, vos decís que fue una especie de termómetro. Exactamente. Fue un buen termómetro y entonces estuvo bueno porque hubo mucha gente que saltó y hubo mucha gente que se indignó respecto de esto. ¿Y qué pasó en España, José? O sea, en España esto está implementado. En España esto está implementado. ¿Y está qué pasó con la comunidad española que no? O puso el grito en el cielo, sí, y no le dieron bola. La otra vez leía un blog de un periodista español que está bastante bueno. Ricardo Gali se llama el tipo. Si buscan por internet Ricardo Gali, el tipo tiene un blog que está bastante piola lo que escribe. Y muchos bloggers argentinos le preguntaban a él, como español, comentándole lo que estaba pasando aquí y qué se podía hacer, ya que ellos no tuvieron éxito en parar el canon, qué deberíamos hacer nosotros los argentinos. Y decía Ricardo Gali que una de las cosas que se deberían hacer era no focalizar tanto sobre las personas en la lucha, sino ir a lo concreto. Lo que decían era que en España se había focalizado mucho sobre las personas que llevaban adelante el proyecto y se un poco perdieron el foco de la discusión y fue por ahí por donde les ganaron. Hoy en España tenés que pagar un canon por comprar un CD para grabar la foto que te sacaste más chiquita. Te meto en un brete si te pregunto de cuánto es el canon en porcentaje de el total. Va en función de cada producto. Sí, lo que sabía es que, por ejemplo, si vos querés comprar una fotocopiadora, elemento que hay, por lo menos aquí en Argentina, en algunas escuelas para fotocopiar las actividades de los chicos, en otras lamentablemente ni hay electricidad. Pero en España, por comprar una fotocopiadora, tenías que pagar un canon de alrededor de 400 euros. Encima no es. Uno por mil. Claro. Es un porcentaje bastante alto. Y los porcentajes eran cada vez más altos en lo que permitía las copias digitales. Por ejemplo, los CDs vírgenes, los DVD vírgenes. Y encima, José, me la juego. esto vos me vas a decir si es así o no, que ese cálculo lo deben haber hecho pensando también en la posibilidad de la cantidad de copias que vos con esa fotocopiadora podés llegar a realizar, fotocopias ilegales, o con una grabadora de CD, la cantidad de CDs que vos podés llegar a quemar. Entonces, en base a ese cálculo lo multiplicaron, ¿entendés? Por la cantidad de posibles copias ilegales que vas a hacer. Y ahí es donde lo calculan, seguro. Sí. Igual nada, alertar a los escuchadores, el artículo 72 bis de la ley 11.723, la ley noble, la ley de la mal llamada propiedad intelectual. Y noble porque la creó Roberto Noble, el fundador del gran diario argentino. Dice que uno puede estar violando la propiedad intelectual al hacer copias de discos, de música. Siempre habla de fin de lucro. ¿Saben? El que, dice, empieza el 72 bis, el que con fin de lucro copie tal cosa, el que con fin de lucro tal cosa. Entonces, nada, ahí tenemos una pequeña punta para poder hacer uso de los contenidos. Y compartirlos libremente. Nada, no hay jurisprudencia en este punto. Por ahí sería mejor que no lo hubiera, porque los que tienen abogados más grandes generalmente la moldean. Pero nada, el que hace uso que no sea lucrativo de los contenidos, no pasa nada. Así que sigan compartiendo música. Ha dicho José. Hemos dicho, ha sonado el reloj de José indicando que las 20 están llegando. Así que le vamos a dar paso ya a nuestro amigo Nicolás Falcoff. No sin antes saludarlos a todos, agradecerles por haber estado allí del otro lado, agradecerle a la señorita Guadalupe Fernández por habernos acompañado en la operación técnica, al señor Ricardo Romero, que ha llegado y ha sido un gran productor como siempre. Aquí José Mazón, Hernán Fachado, yo Gonzalo Fernández. Y los dejamos ahora sí con Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. Le mandamos un saludo grande a Nico que nos llamó. También te queremos. Chao. El gran abrazo libertario para los rebeldes.